lasagna alla Pierita. Un momentico, te la yucca della sua est perché è presente. Todo gira en torno a su alrededor. El viento silba, muy deprisa se escuchan las risas. Es algo cotidiano que a todo el mundo le ha pasado. Encerrado en un cuarto y sentirse amenazado. Las paredes toman otro rumbo. Viaje sin escalas ni fronteras hacia otras tierras. La esfera en la que giras te domina. Alucinas fantasías, viajas sobre una nube hecha por el humo que tú aspiras. Marihuana, medicina censurada, pacífica ya. It's from the weed, Uganja weed. Es el viaje con regreso y no pagas ni un peso. No estás preso, es el progreso del subsuelo. Yo, yo, el progreso del subsuelo. Siente y escucha, ese es otro cuento. Salido desde el barrio y disparado como bala. En mi casa, de campo, la marihuana crece. Para poder fumar con mis hermanos en los autos. Tengo las pipas y el leño antioqueño. La ley me para y me dice que es esto. Me dejan quieto con diplomacia. Viejo, esto nace en las montañas. La calienta el sol, punto rojo la mejor. Psicoactiva la naturaleza interior. El pipe, jajajaja, hijo de puta, qué calor. Vamos a bajar este doblón. Cerveza, como no, Rigoberta, antioqueño leño. Como jaguar, antioqueño leño, antioqueño leño, antioqueño leño. Y from the wind, Uganja wind. Antioqueño leño. Y from the wind, Uganja wind. Antioqueño leño, antioqueño leño. Y from the wind, Uganja wind. Antioqueño leño, leño. Creepy o colipi. Nubla el ambiente, pero no es consciente. Me mantengo activo, elevado en el ritmo. Relajado, en la isla, finca o en las calles de mi barrio. Fumando, smoquineando, en estéreo ando hablando. System 41 viene quemando chusca. Verde rifa y de la pura, con finura, sabrosura. Sonido estéreo, cuando membranas ensolvadas en cefalocraneal. Nueva comedia, libre conexión a geseleño. Si es antioqueño, mucho mejor. Comienza el juego virtual. Cambio de lentes infrarrojos por si acaso. Pa'l batacazo, visión del área con rumbo mareas altas. Miles de jugadores ensolvando el área. Pacificaya, dote de ancestros cuando invocan su plegaria. Y from the witch eres capaz, no es para cualquiera, ya lo verás. Si Guaracaya, Pacificaya, puede relajar o azarar. Aprende como los ancestros para pensar, invocar o buscar sabiduría. Nunca te incitaría, solo cuento lo que pasa día a día. Y from the witch, Uganja witch. Antioqueño leño. Y from the witch, Uganja witch. Antioqueño leño, antioqueño leño. Y from the wind, Uganja wind. Antioqueño leño, leño. Es el relajo que naufrago cuando bajo en este estado. Psicótico, analítico, avanzado. Desarrollando grandes fuerzas, colillas neuras. Pipas prendidas, carburadas. Por la gallada preparada. Para la parranda no se olvida. Buscar sabiduría, paz y camamanería. Estas son rimas dedicadas al OTP, nuestro hermano. Y from the wind, parcero, leño antioqueño. Este plan va por todo. Siendo más bien, todo. Y from the wind, Uganja wind. Antioqueño leño. Y from the wind, Uganja wind. Antioqueño leño, antioqueño leño. Y from the wind, Uganja wind. Antioqueño leño, leño.